Yo vengo de la provincia de Tayacaja, de la región Huancavelica. Trabajo dentro de lo que es la UGEL Surcubamba, en Vista Alegre, ¿no? Bueno, el problema de allá se refleja, ¿no?, prácticamente en las vías de comunicación. Tenemos que viajar encima de la tolva de los 4x4. Bueno, es así, ir al trabajo un promedio de 5 a 6 horas. Fundamentalmente, ¿no?, lo que vemos en nuestros alumnos es que campea la pobreza. Es difícil encontrar alumnos que tengan, pues, libros, ¿no? A lo mejor son los únicos libros que se les da en el colegio, pero en sus casas es poco. La pobreza es muy patente, ¿no? Tanto es así que los alumnos, todas las vacaciones de educación secundaria, en su mayoría jóvenes de 15 para adelante, salen a trabajar, vienen aquí a Lima y a otros sitios, a la selva. Entonces, ¿por qué? Porque viven la miseria, ¿no? Con una economía de autoconsumo. Entonces, fíjense usted, ¿no?, de los alumnos de esas zonas, no tanto su preocupación, pues, tanto es el estudio, sino la sobrevivencia, ¿no? Porque a veces ellos no lo miran el estudio como una forma de salir tanto adelante, si ni siquiera tienen para vivir, imagínense. Muchos de mis alumnos en las vacaciones, yo lo miro, por ejemplo, de ayudantes de combi en Huancayo. Entonces, la realidad es muy distinta, ¿no? Entonces, como profesores también se nos exige, ¿no?, resultados óptimos. Pero ¿qué óptimo podemos pedirle a los alumnos que no toman leche, que no comen carne? Entonces, de antemano entendemos que una buena educación tiene que sustentarse, pues, con cuando las familias viven bien. Entonces, no viven bien, por ende también no puede haber una buena calidad educativa, por más que los maestros apliquemos las estrategias, porque lastimosamente, pues, la miseria y el hambre es una realidad en el nororiente de Tayacaja. Sí. Bueno, aquí los profesores estamos luchando por un derecho justo, que también es la educación gratuita. Sabemos que estos gobiernos neoliberales lo que pretenden es, pues, a la larga, privatizar y tener a los profesores de serviles. En ese sentido, sabemos que la educación, como profesores, somos de repente el sector menos privilegiado, más pisoteado, con sueldos miserables. En ese sentido, estamos luchando por nuestros derechos.